Estás escuchando Actualidad FM. Escucha, mira, opina, debatí, compartí e informate. Actualidad sin filtro. De 6:30 a 8:30 de la mañana. En redes sociales. Sí, por la 104.8. Radio Actualidad, la radio que se escucha y se ve. Para cualquier información, llámanos 766-766-33031. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti.